Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sabanera. Para todos los amigos hermanos de Bolivia, un saludo muy grande y decirles gracias por todo el apoyo musical, ¿eh?